El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hace más de un mes aproximadamente les habíamos dado a conocer algún adelanto del disco de la cantante y actriz argentina Cynthia Arévalo, con su palabra. Les refresco para quienes se enganchan por primera vez el podcast sobre la trayectoria del artista. Digamos que nació y se crió en Dique Luján, un pueblo del litoral bonaerense perteneciente al partido de Tigre. Su abanico de trabajos incluye el folclore latinoamericano, el teatro musical y la docencia. La búsqueda de la exquisitez en la interpretación, la profundidad y la redondez en su voz y su contundente presencia en el escenario son las características que destacan a Cynthia como una de las nuevas referentes vocales de la región. La selección del repertorio y los arreglos originales de sus producciones discográficas son la perfecta fusión entre la música de raíz ancestral y su impronta fresca y novedosa. Tiene 3 discos editados, Mujer Río del 2017, Navegante del 2021 y el más reciente Somos Solo Partículas, este que le vamos a presentar, del 2024, estos 2 últimos a través del sello discográfico Los Años Luz. Realizó presentaciones en más de 50 ciudades de Argentina desde 2018. Paralelamente a su carrera como cantante, ejerce la docencia en canto, interpretación teatral y comedia musical desde hace varios años. En su comienzo, su carrera se desarrolló principalmente dentro del teatro musical como integrante de importantes obras dirigidas por Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler, con quienes participó de temporadas y giras nacionales. Su formación es constante e incluye estudios con grandes maestros y maestras en canto y técnica vocal, teatro, danza, expresión corporal, clown y entrenamiento físico, entre otros. Hoy les presento formalmente el álbum de Cynthia Arévalo, Somos Solo Partículas, donde interpreta temas de Gabriela, la primer mujer del rock argentino. Cynthia Arévalo revisita el repertorio de Gabriela, la pionera del rock, y nos ofrece exquisitas versiones especialmente elegidas. Una vez más, Juan Pablo Ferreira estuvo a cargo de la dirección musical. Si bien la mano de Ferreira ya es parte de la identidad de la propuesta como en los 2 trabajos anteriores, en esta ocasión destaca claramente su aporte más experimentado, maduro e incluso arriesgado. También cuenta con la colaboración de grandes artistas como Fernando Cabrera, Don Vilanova, Flor Boadilla Oliva, Lorena Astudillo, Nicolás Anusi y Cecilia Gauna, entre otros. El agradecimiento especial a mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora argentina Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este disco tan lleno de sentimiento, sensibilidades y cuidada interpretación. Escucharemos a Cynthia Arévalo desde su disco Somos Solo Partículas, del 2024, en la canción de Gabriela y Lito Nevia, Haz tu mente al invierno del sur. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarra. Que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer. La ciudad se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece. O ya ya no verás más la luz y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer. Piensas que en el norte nadie te preguntará, pero nunca podrás evitar la pregunta de tus hijos que van a crecer. Y nadie nunca va a ningún lugar, nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, permítanme presentarles a una artista exquisita y maravillosa. Se trata de Asal Selçuk, bailarina, actriz y cantante nacida en París en 1973, de origen turco. Es hija de Timur Selçuk, compositor, pianista, cantante y director de orquesta turco, que se encontraba completando sus estudios en Francia. La familia se trasladó a Estambul, contando Asal 2 años de edad. Se interesó por la música desde muy niña, estudiando con su padre. Estudió también ballet, teatro y técnica vocal en Viena, llegando a trabajar en el teatro de la ciudad de Estambul. Se graduó en el Conservatorio de Boston en 1998. Desde entonces ha ampliado sus estudios en diversas universidades y conservatorios y ha participado en varios musicales. En 2009 lanzó su primer disco, Su Yesil, Agua Verde, un disco que les voy a presentar en esta ocasión. Hablando un poco de Asal, digamos que la música y el canto son pasiones que han crecido en ella desde niña, pero su amor por la música y la herencia se remonta a generaciones. Experimentó el poder de su propia expresión artística a través del teatro y el movimiento cuando comenzó a actuar y a desarrollar obras originales para teatro junto con conciertos teatrales. Ha actuado en Norteamérica, Turquía y Europa. El disco que les presento, Su Yesil, o Verde Agua en español, muestra una increíble versatilidad y dulzura en la voz de Asal y las melodías que llegan a causar ensoñación y nostalgia con arreglos realmente muy profundos. Escucharemos a Asal Selçuk desde su disco Su Yesil, Verde Agua, del 2009, su tema Melek, o en español, Ángel. A Annesi'dün Zeynep'e melek yavrum diyordu. İşitince bu sözü kız merak etti sordu. Melek yavrum ne demek, doğrusu anlamadı. Melek kanatlı olur, hani benim kanadım. Melek yavrum ne demek, doğrusu anlamadı. Melek kanatlı olur, hani benim cevap verdi annesi. Üç yavrum daha vardı. Onlar kanatlanarak elimden uçmuşlardı. Hepsi yalnız bıraktı bu talihsiz kadını. Bari sen uçma diye kopardım kanadını. Hepsi yalnız bıraktı bu talihsiz kadını. Bari sen uçma diye kopardım kanadını. Annesi'dün Zeynep'e melek yavrum diyordu. El canto y la palabra, edición especial.